Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Pues saludo como cada lunes y con mucho gusto a nuestro experto en materia de seguridad, el maestro Jesús Pérez, quien siempre pues nos ayuda a situarnos en la coyuntura bajo la mirada de la seguridad o la inseguridad, como usted lo quiera ver. Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí pues todavía viendo, ¿no? Todo lo que da de sí y lo que va a dar de sí durante meses y probablemente años del terremoto de la semana pasada. Muy difícil momento, un proceso, como bien refieres, que no termina ahora, un proceso de reconstrucción, pero que me parece que ha sido tocado por varios ángulos, Jesús. El tema también de los rumores, las tareas de rescate, muchos ángulos que quizás sea interesante que reflexionemos con la audiencia, porque es un tema que admite muchos análisis, medios de comunicación, presencia de rescatistas, solidaridad humana, en fin, un tema, como bien dices, con muchas aristas. Sí, es verdad. A ver, los actos de solidaridad y heroicos, de hermandad, son los predominantes. En este caso han sido los predominantes, a lo mejor en otros contextos, en otros países no es lo primero, pero aquí sí que eso ha sido algo pues de los que pues hay que enorgullecerse, pero también pues por intentar ver en esta sociedad en la que estamos de intercomunicación, de donde la información es un valor por sí mismo y el colocar tu historia antes que la otra es importante, pues también sobre todo para aprender en la gestión de la información estaría bien pues ver cómo han funcionado, yo por lo que he estado viendo, por así de urgencia, pues tres aspectos, ¿no? Un poco el primero sería, que me gustaría plantearte a ti y a los oyentes, sería el de cómo se han generado, qué tipo de noticias falsas se han generado y quién estaría detrás de ellas, y también creo que estaría bien pues ver un poco el peso de estas dos especies de figuras como oscuras, ¿no? Como que al principio empezaban a aparecer y luego se fueron deshinchando, que era la figura de esta del saqueo y la figura del asalto, ¿verdad? Entonces, así como para ponernos en como una premisa básica que querría pues que quedara clara, ¿no? Que creo que es bastante acertada, es que pues en estos contextos siempre hay noticias terriblemente malas, otras excepcionalmente buenas, puede haber incluso saqueos y asalto, pero lo que tenemos que tener claro es que es probable que todo ello no sea como se nos dice inmediatamente, en el momento de la urgencia, ¿no? De un hecho como de esta magnitud, y que no sepamos hasta más adelante pues los verdaderos rasgos sobre cómo han operado. ¿Y cómo lo has visto, Jesús? Sí. ¿Sí ha habido, digamos, tenemos constancia de episodios de pillaje, de asaltos, en fin, porque efectivamente me parece que es más la parte positiva, pero tendríamos también que destacar algunos aspectos lamentables que existen, en ocasiones no todos ciertos, porque me parece que también tú lo refieres a circular información falsa, información basura, sí. Pero ¿qué tenemos de cierto que pudiéramos contarle a la audiencia? Mira, así de primeras, respecto a episodios de saqueo, sobre todo como es un momento, como aún tenemos que calibrar todo, pero un poco comparativamente, pues yo me he ido a ver la situación de, por ejemplo, que seguro que recordarás, del gasolinazo. ¿Recuerdas a principios de enero el gasolinazo, todas estas de saqueos, de rumores, que se produjo como una situación de violencia? Pues en ese caso sí que vimos una especie de relación de causa-efecto que luego resultó pues con cifras mareantes de saqueos, 700 tiendas saqueadas, 1.900 tuvieron que cerrar, al final 1.922 millones de pesos, estoy investigando, y de verdad movilizaciones donde hay vídeos y fotos de cientos de personas saqueando, ¿no? Y de verdad mostrando esa situación de desamparo y también de aprovechamiento. Eso aquí simplemente no se ha dado. Yo lo que sí que he encontrado ha sido casos de estas pequeñas historias aisladas que se difunden para, digamos, ayudar a afear conductas y fomentar la unidad, tipo dar importancia a casos aislados de ladrones de cosas pues verdaderamente miserables, que entre los escombros pues se aprovechan un poco para crear esta especie de fábula del se hace pasar por voluntario y roba, que en realidad lo que hacen es pues crear una unidad, ¿no? Y afear conductas en un momento en el que yo creo que los mecanismos de control social sí que han funcionado. Entonces, respecto al tema de saqueos, la verdad es que he encontrado solo situaciones aisladas. En casos de asaltos, sí que me... Digamos que el rumor sí que ha tomado mayor fuerza. No sé si recordarás a principios de la semana esta especie de rumor de personas de Protección Civil que se hacían pasar por ladrones. Sí, que llegaban a las casas, se presentaban supuestamente para investigar o revisar el estado de la casa y asaltaban. ¿Esto fue real? ¿Hubo casos documentados? Mira, esto es la historia de esta noticia, la verdad es que merece estar presentada como un ejemplo de cómo se difunde información para generar pues probablemente una mezcla de beneficio o de ponerte el primero, un medio como el primero en esta lucha por la jerarquía de los afectos, ¿no? Entonces, yo vi que esta noticia ha aparecido muchísimo antes del terremoto. Por ejemplo, en mayo de 2017 en Campeche se ve una noticia muy parecida que no tiene nada que ver con terremoto. Pero luego de repente, plop, en el terremoto del 7 de septiembre tenemos un periódico concreto, que es el diario Cambio, que empieza a mostrar esta noticia. Recordemos, el terremoto del 7 de septiembre es el anterior a este del 19 de septiembre. Ahí la ves identificada y empiezas a ver en Twitter usuarios que muestran esa noticia de diario Cambio y aparte una foto que dice foto exclusiva de diario Cambio. Pero luego, investigando esa foto en concreta, que es una foto muy concreta de tres individuos de tez morena, como mirando hacia la cámara, es una foto de, atención Guillermo, de Pakistán de 2016, ilustrando un robo. Todo un montaje, vamos. Un montaje para generar una preeminencia informativa, un poco pues también lo que pasó con el caso este de Sofía, de Frida Sofía, ¿no? Intentar ganar tu posición y a ver, ahora ya yo ya he ido al link oficial y está caído, pero en ese periodo, esa semana, a lo mejor, de septiembre al 19, y luego el 19 también se utilizó como si fuera algo sucedido en el terremoto de la pasada semana, pues ese tráfico informativo ya no te lo quita nadie, ¿de acuerdo? Eso se transmite, por ejemplo, en algo que puedes vender dentro de meses o, por ejemplo, en un informe anual de años, como soy un periódico que tuvo en este periodo este tráfico y nadie vaya a meterse a investigar cómo conseguiste ese tráfico. En este caso, de una manera pues fraudulenta, ¿verdad? Oye, Jesús, algunos hablaban también, es cierto, hay muchas cosas que no son una realidad, pero que contribuyen a generar esta psicosis, este miedo colectivo. Leía yo también algunas crónicas, pero no sé qué tanto se exageró, o de la información que tienes tú, especialista en materia de seguridad. Puntualmente en la Ciudad de México se hablaba de, en los momentos de mucho tráfico vehicular, consecuencia del caos, falta de semáforos, de luz, etcétera, digamos las hordas de asaltantes que aprovechaban automovilistas detenidos en las esquinas. A ver, esto es un fenómeno que se da, pero comentaban algunos que se acrecentó en estos días. ¿Lo percibes así? ¿Qué sabes? A ver, eso, pues la verdad es que Guillermo entronca, se relaciona mucho con la cuestión de la relación de causalidad entre una zona de por sí que es susceptible de delitos, ¿no? Y un tipo de asalto que es muy muy habitual, por desgracia, en algunas zonas donde se dio el terremoto, y luego pues si se puede establecer una relación, un pico de aumento. Eso no lo vamos a poder saber hasta dentro por lo menos un par de semanas, porque es muy difícil con la información que tenemos ahora calibrar la relación entre esos, por ejemplo, si me dices que es un entorno donde no se dan asaltos habituales de vehículos, una zona especialmente en ese sentido como tranquila, entonces sí puedes ver picos de seguridad, pero establecer una relación, un aumento a causa del terremoto, para empezar, desde mi punto de vista, con los datos que tengo, debería haber existido un mayor tráfico de imágenes y de fotos, que eso no lo hemos dado, porque sí que ha habido una movilización muy grande de las redes sociales y obviamente de las nuevas tecnologías para generar información en cada momento y de manera muy reactiva frente a posibles rumores. Entonces, ante eso, deberíamos haber visto, ¿no?, si se hubiera dado de esa manera. Aparte, también hay que tener en cuenta, un poco por salir un poco a la escala un poco macro, ¿no?, a una escala más general, que tanto individuos privados como incluso instituciones públicas, y eso es parte de sus protocolos, sobre todo las instituciones públicas, sus protocolos de reacción ante estas crisis, crean como, digamos, paquetes informativos, algunos reales y algunos un poco, digamos, pues menos reales, incluso de rumor, pues para crear unidad entre la población frente a un enemigo inventado, para servir de válvula de escape, para generar chivos expiatorios o incluso para calibrar el estado de ánimo de la población ante una situación tan terrible como un terremoto que puede volver a la población como potencialmente incontrolable. Entonces, estos casos de figuras oscuras, picos de crímenes muy, muy, muy, muy publicitados, pero donde no tenemos pies de foto, fotos, imágenes muy concretas, como te repito, si tuvimos en casos donde sí hubieron picos de saqueos, como por ejemplo en el gasolinazo de enero del 2017, creo que en principio diría que eso es mucho menos de cómo se presenta. Pero claro, a ver, estamos en un momento en el que todavía no sabemos ni las víctimas ni cómo se están dando sobre el ni tenemos, por ejemplo, una cuantificación de los daños. Entonces yo creo que dentro de dos semanas sí que a lo mejor podemos empezar a ver qué hubo de verdad y de mentira en todo esto. Pues muy, muy interesante, como siempre, Jesús Pérez. Efectivamente, de momento mucho rumor, información no precisa y me parece que también bastante especulación al respecto. Sí. Así que, como siempre, gracias en este caso por presentarnos un ángulo distinto para comprender todos pues, los fenómenos que se dan en torno a una tragedia, quien busca sacar ventaja, quien promueve estados de ánimo y una sociedad que en ocasiones de manera acrítica pues es víctima de estos fenómenos en la opinión pública. Te agradezco como siempre, sí. Jesús, y si te parece conversamos el próximo lunes. Claro, por supuesto, muchas gracias y bueno, saludos y ánimo en esta situación que va a hacer falta todavía. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.